Okay. Vos sabés que a mí hoy hablábamos un poquito de que se ha formado como una especie de clan argentino que va por España, da vueltas, gira, vuelven y hay un montón. Bueno, y algunos españoles que se han sumado como Candy y como el Niño, ¿no? Totalmente. Es un viaje de vuelta el rock nuestro, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, sentí como un dolor, ¿viste? Cuando cambió Andrés la banda. Dije, la sí, puta madre. Era una banda que yo amaba, con Tito, con todos. Es, o sea, a ver, sí, estaba todo bien, sí. Pero la mejor banda que tuvo Andrés fue la del 99, que era Candy Caramelo en bajo y coros, el Niño Bruno en batería, estaba Ciro Fogliatta en los teclados, estaba Green Guerrera en la guitarra, primera guitarra, guitarra líder, y Guille Martín en la acústica. Esa banda, el swing que tenía, o sea, va a ser imbatible, o sea, eso no se vuelve, o sea, ya está, Guille ya no está entre nosotros, o sea, eso ya no vuelve a pasar más. También fue muy buena la banda, o sea, la banda que tuvo posteriormente con Diego García en la guitarra. Diego. O sea, estamos hablando de un peso pesado, Diego. Siempre son bandas. Es un abrazo muy grande, que es un gran amigo. Diego es un tipo divino. Sí, de hecho, conmigo, uno de esos periodos que se vino a vivir a Argentina y tal, el tuanguero. Se vino a vivir a Argentina y me dice, bueno, te alquilo mi casa, porque vos sabrás justo que te vas de la casa, entonces me alquiló su casa. Somos bastante, bastante colegas. De hecho, un concierto acá, yo había venido con la Telecaster, porque tenía conciertos con Claudio, y clásica y moderna, pero tenía más conciertos, entonces no tenía acústica, y entonces me dijo, no, pasate a buscar mi Gibson, una Gibson de estas antiguas que tiene él, y me la prestó para un día de clásica, que tuve que hacer una presentación. Bueno, todo ese clan que estamos hablando, que son muchos músicos, se juntan a tocar por ahí en un bar en Madrid o hacer alguna cosa, o no sé, donde estén, y bueno, hay que ser un privilegiado, ¿no?, para estar ahí en esos momentos. Pero yo he visto videos tuyos, videos de Ariel, que están tocando por ahí en un escenario chiquito, pero para íntimos. Totalmente, sí, yo suelo hacer bastante esas cosas. De hacer, por ejemplo, fuera de un recinto normal de donde se puede hacer un concierto, por ejemplo, había hecho un ciclo que era un restaurante muy donde iban a comer los jugadores del Real Madrid y tal, y abajo tenía una cava de fumadores, o sea, como un club, porque en realidad no se puede, igual que acá la ley, pero si es un club y la gente para entrar firma tal, entonces vos entrás, ¿qué se puede fumar? Entonces la gente cena o almuerza y entre plato y plato se baja, o después de la cena se bajan a fumar el cigarro y no tener que estar en la calle, y con tu copita, con tu whisky, con tu gin tonic, con lo que sea. Y era a pelo totalmente, como una cueva, una caverna. De hecho, hay una parte de un videoclip que está grabado ahí, porque lo quise inmortalizar, llevarme un trocito de eso, que es el videoclip de la canción Piedra de Toque, está grabado, la parte que estoy tocando la guitarra y tal, el plano general, digamos, central del video, está grabado ahí. Y era totalmente amplio, o sea, sin micrófono, llevaba un tecladito que llevaba dos pequeños altavoces, un Yamaha, y la guitarra desenchufada y a pelo. Sí. Y era muy bonito. Ahora, cuando vos, bueno, llegás, estás en ese lugar y todos te ven y demás, pero hubo un inicio en algún momento. En tu casa, tus viejos, alguien te incitó, dijo, che, mira, escuchaba mucha música y a vos te empezó a pegar por ahí, o no, fuiste un autodidacta y dejaste ahí vos. Mirá, a mí siempre me gustó la música, siempre tuve oído para la música y empecé a tocar de muy chiquitito, porque mi papá tocaba el piano, había un piano vertical en casa, mi papá tocaba jazz, boogie boogie también, y yo me sentaba al piano, lo que escuchaba en la radio, viste, la canción que ponían, de golpe, pum, la grababa, la escuchaba y sacaba la mano derecha. Entonces mi viejo dijo, no, tiene condiciones, va a poner una profesora. Empecé a una profesora, empecé estudiando piano, debía tener 6, 7 años. ¿Por qué se arranca con la mano derecha siempre a tocar? Porque es la melodía, viste, la armonía, que es la que por lo general pones con la izquierda, no, tenés que saber un poco más. Más intuitivo es, ¿no?, poder seguir una melodía de lo que sea, de la que canta en la radio el anuncio de no sé qué, decía, ah, mira. Y bueno, y en la primaria, ya cuando se hacía una celebración patria, viste, tipo el 25 de mayo, lo de julio, la profesora de música decía, pará, vamos a montarlo bien, aparte de la obra, de los chicos que representan, vamos a hacerte que te querés tocar un carnavalito, algo folclórico. Me dice, yo te muestro un poco la pieza si tenés alguna duda en la parte. Entonces, yo estaba en el piano, tres compañeros en guitarras criollas y dos flauta dulce. Entonces, bueno, y hacíamos. Entonces, siempre era después, ya cuando venía la fiesta, decía, bueno, prepárense este tema, piensen lo que quieren hacer. Y la verdad que ahí me solté, o sea, de tocar delante de gente que está bien, que están tus viejos y los papás de tu compañero, pero fue una manera muy natural de hacerlo. ¿Y tus profesores, los profesores que tuviste, de qué recuerdos tenés de ellos? ¿De música? Sí. Y buenos, de todos. En particular de una profesora que era la prima de Rubén Rada. Vivía en el barrio de mi vieja por este Parque Centenario. Ella vivía, que eso yo creo que lo de ella era más Almagro, era Corrientes y Medrano, un poco antes de Medrano. Entonces ella me la busqué yo, porque ella no me enseñaba solo solfeo, o sea, la clase se dividía en audioperceptiva, viste, ahora sentate ahí y yo voy a tocar y vos tenés que anotar las notas que yo esté tocando, una parte de la clase después, bueno, sí, vamos a hacer solfeo, sí, vamos a ver los ejercicios de estos, pero parate, no hace falta que toquemos esta pedorres, o sea, al final de la clase te enseño la canción esta que me pediste, que tiene, hace justamente ese cambio de acorde, lo que te decía yo, del 2-5, o sea, de una manera súper pedagógica y bueno. Y aprendí. El otro día escuchaba a Fito en una entrevista que contaba que tenía una profesora que tenía, viste, muchas tetas. Entonces le dijo, dice, me desconcentraba y no podía seguirle el ritmo, tuvo que cambiar por otro tipo. Claro, sí. Hay. Pero aparte una mina grande, pero no importa. Sí, bueno, que a cada cual le da el morbo, viste, por el lado que le da. No. Ahí cada uno.